A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar, todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Muy buenas, queridos amigos de En Camisas de Once Varas. Una semana más y aquí tenéis vuestro radio podcast que emite desde Wrocław en lengua castellana, hecho para la comunidad hispanohablante. Y justo antes de empezar a grabar nos estábamos preguntando si alguien realmente escuchaba nuestro blog. Realmente sí. Y las estadísticas no mienten. ¿No es así, compañero de la Alpujarra, Camarón? Sí, las estadísticas no mienten. Bueno, buenas tardes. Y de momento tenemos más de 4.000 entradas en nuestro blog. O sea, que alguien nos escucha y desde aquí se lo agradecemos mucho. Un programa con el que hemos vuelto a retomar la dinámica habitual de programa semanal después del mes de abril ocioso para la radio, pero bastante animado de cara a otros lares. Sí, la verdad es que hemos vuelto otra vez por nuestros fueros. Y solo decir, antes de que se nos olvide, que estén atentos porque pronto se colgará un programa, una nueva versión de la cara B, y promete ser muy animado y habrá mucha gente y se puede decir, es una exclusiva, pero sexo, drogas y rock and roll también. Y después el motivo de este programa es el celebrar el cumpleaños de nuestro gran amigo, compañero. Es que, no, ¿cómo se podría definir? No tiene definición. Valerio Tovarish. Tovarish. Hemos recibido una invitación para su cumpleaños. Valerio, buenas tardes, compañero. Buenas tardes con todos vosotros aquí de nuevo. Yo sigo con mi dilema. Intento contactar con Hablar por Hablar, pero que nada. A ver si me resuelven mi problema de mi personalidad. O algo así, ¿no? Era de... Algún día podemos tirar de Skype y llamar a Hablar por Álvaro y decir, oye, somos un programa de hispanohablantes que emite desde Wrocław y tenemos un problema. No sabemos cuál es el coseno del apotema. Estaría bien. Muy buenas, Javi, que hacía tiempo que no te pasabas por la radio. Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? Estamos... sí, hacía tiempo que no me pasaba porque estoy sirviendo cervezas en Vispa Sodoba, en una isla que se basa en la teoría alcohólica de la juventud de Bakunin. Porque yo también contacté el otro día con Bakunin y me dijo que me dijo que este porro está muy bueno, coño. Pero bien, me dijo que estaba apoyando esta serie de manifestaciones populares, políticos, sociales que están sucediendo en España, pero que se están politizando demasiado y tal, que la anarquía no es eso, la anarquía es cerveza fría. Bueno, hay quien incluso... Vamos a hablar de todo ello a lo largo de nuestro programa. Vamos a hablar de este movimiento que ha sido definido desde varias maneras, como el movimiento del 15 de mayo, desde el pasado domingo que se han realizado una serie de manifestaciones en diferentes capitales de nuestra apreciada piel de toro. Y vamos a ver si anarquía es cerveza fría o semen y anarquía, que es uno de los programas de nuestra radio hermana, como es Irola Irratia, donde hablan de PUN. Y vamos a hablar si el señor Bakunin hay que afeitar cortarle las barbas o seguir con él. Un ruso, ¿eh? Un ruso como tú. Los mejores nacieron en la estepa siberiana. De ahí vinieron grandes ideas que luego no cuajaron, no cuajaron porque se pudrieron en el tiempo, en la distancia. Se pusieron el anillo que nunca se tuvieron que poner. Y Mikhail Androvisevich Bakunin no es el que tenemos justo al otro lado de la mesa, sino a nuestro querido amigo, compañero, incorporado ya como pieza más de este programa, Trillas, desde la República Independiente de la Picuriña. Hola, buenas noches, salud, señor Valerio. Vemos que está usted un poco constipado esta noche. Sí, encantado de estar con vosotros una noche más, una tarde más, y pasar una velada encantadora. Hablaremos sobre todos estos temas, pero desde luego anarquía, toda la que queramos, porque necesitamos mucha más cerveza en Vespa. Y me ha dicho un pajarito sin revelar datos. ¿Qué te ha dicho el pajarito? Dímelo. Que andas metido en esas dinámicas sin revelar datos. Que andas metido en dinámicas de besos prohibidos. Yo, los besos prohibidos son los más sabrosos. Entonces, sí, nos metemos de lleno en aquellos besos prohibidos. Bueno, bien, me parece bien, ¿eh? Te lo he contado antes de que empezara el programa y me parece bien. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, señor, lo único que quería decir es que el otro día conocimos a un camarada de... Oh, sí, señor, sí, señor. Muy bien. ¿En el taller te refieres? En el taller. Cuéntalo, estuvimos... cuéntalo, porque eso a mí me hizo creer todavía en este país. Claro que sí. Fuimos al taller a llevar el... El coche de Raimundo. El móvil. No, vamos allá. Yo tenía, el anterior coche que tenía se llamaba File Móvil, porque yo soy, como mi apellido indica, Raimundo Filete, y este es el File Samojoden. Sí, sí. Pues fuimos a llevar el File Samojoden al taller, y uno de los que está allí trabajando es polaco, pero bueno, hablo más contigo. Es polaco y, corrígeme. Y vivió en Ucrania. Pero yo ya conocía ese taller y la primera vez que estuve en el taller, yo entré y me preguntaron que de dónde era. Y le dije que español. Y la contestación de este compadre fue: hola, camarada. Fue increíble, o sea, lágrimas como puño. Eso, es que hay que traerle algún día a la radio un tío con una faja, un tío con un pegote de aceite aquí en la cabeza, que decía, es Hispansky, tal, vale, y la chego muy popos, un tío de los pies a la cabeza. Vaya, vaya. Vale, grande, vamos a ver si todavía no te han llamado para ver qué le pasa al coche. Bueno, ya lo sabemos lo que le pasa, que tiene un agujerico donde pierde el aceite. La vida a veces es así y muchas veces perder aceite... Bueno, mejor perder el aceite el coche que no tú. Y vamos a ver señores, buenas tardes a todos, un nuevo programa con todos nuestros amigos de En Camisas de Once Varas. Vamos a hacer una pausa para poner la típica música que ya sabéis que es bastante mediocre, pero que es la que hay en el disco duro. Bien, y bien, vamos a meternos de lleno con el tema que nos ha reunido hoy aquí, este movimiento al que se ha denominado de muchas maneras. Como, por ejemplo, Camarón. 15M y... ahora que... Democracia Real ya. Y el último, yo por lo que he podido leer esta mañana, es que han decidido que se van a llamar Toma la Plaza. Pues vamos allá y vamos a tomar... las plazas. Vamos a tomar la red de momento. Venga, compañeros, nos vemos en un ratico. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal, a la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también, a la huelga 100, a la huelga mil. Yo por ellos, madre, y ellos por mí. Pues señores, me acaban de llamar Pierdolich, es decir, no sé cómo lo podíamos traducir en castellano, trozo de mierda o algo así. Y bueno, con este adjetivo tan curioso que me acaban de deleitar, pues vamos a meternos de lleno con el tema que nos ha reunido aquí en esta mesa del peripatético y siempre poco tenido en cuenta Búnker de Valerio, porque siempre ya hacemos este programa bajo las estrellas de la Siberia Oriental, desde la aurora boreal, aquí en casa de nuestro compañero, que nos acoge políticamente y que nos lleva de una conversación a otra. Y ya metiéndonos en berenjenales, desde el pasado 15 de mayo del 2011, el Estado español, nuestra apreciada piel de toro, está viviendo una de las movilizaciones quizás más cualitativamente importantes que se han registrado en años. Muchas veces hemos hablado en esta radio de las revueltas en el mundo árabe, del caso de Islandia, y comentábamos que qué curioso que en nuestra casa, que es uno de los sitios donde más porcentaje de paro hay, no se produjeran estas movilizaciones. Estábamos hablando del adormecimiento que tres décadas de democracia o de pseudodemocracia nos habían impuesto, pero sin embargo parece que algo que ha despertado. Yo no sé si vamos a empezar metiéndonos en camisas de once varas, como bien dice nuestra página web, y a mí me gustaría que alguien glosara un poco cómo está viendo este movimiento que empezó el pasado domingo, y vamos a ver si no muere el domingo que viene con las elecciones del 22 de mayo. Sittel, en esos cambios de personalidad que caracterizan este búnker aclamado de Valerio, cuéntanos, bueno, un poquito. A ver, el tema nace el día 15, el domingo día 15, se convocatoria gracias a las redes sociales. Una vez más queda demostrado la importancia de la red y cómo se puede hacer un buen uso de ella. Pues se decide, se reúnen, se saca debate, se decide que hay que decir basta ya. No, yo creo que la red ya hizo bastante daño a esa ley que quisieron poner, o bueno, que quieren poner, de limitar muchísimo los derechos en internet a raíz de descargar películas y todo eso. A partir de ahí ya nació un pequeño movimiento que se decía no los botes, ¿no?, que eran a tres partidos, que eran los dos mayoritarios, los socialistas, los peperos y Convergencia y Unión, ¿no?, porque ellos tres fueron los que acabaron aprobando la ley futura para internet, que esperemos que de alguna manera mágica no se lleve a cabo. Y yo creo que eso ya empezó a la gente a ponerles un poco rabiosos, ¿no? O digamos, a desenmascarar ese código genético que nos han implantado llamado alienación, ¿no? Y ese código genético al final empezó a ser expulsado. Cada uno descubrió dónde le habían colocado el chip y empezó a quitárselo encima. Y a raíz de ahí se convocan en muchísimas ciudades de España un movimiento para este domingo anterior, 15 de mayo, y salen a la calle. Hubo una buena respuesta a ese movimiento, pero aparte la gente, no sé realmente la razón a la distancia, yo pienso que por la inquietud que llevaban dentro, por la energía que creó el movimiento, dijeron, vamos a dar un paso más y que no se quede en flor de un día. Vamos a asentarnos, vamos a tomar las calles de las ciudades principales de España, sus puntos más estratégicos, y que nos escuchen y que nos vean la gente, que estamos indignados. Pero lo más bonito que estoy viendo ahora es que no es solo gente joven, es que hay padres, es que hay madres que llevan a sus niños. Y eso es precioso, ver que la población no se centra solo en un segmento de la población, sino que avanza, ¿no? Eso es lo más importante porque... Como bien he leído hoy en día, es un movimiento general. Es la primera vez en la democracia en la que la España no está dividida. No hay derecha, no hay izquierda, no hay centro, no hay ningún partido. Todos estamos hasta los huevos, hablando en plata, ¿no? Y queremos un cambio ya mismo, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante. No fijarnos en intereses personales, sino en generales, básicamente. Queremos un cambio, pero queremos un cambio en lo que ha empezado este movimiento. Este movimiento ha sido una crítica, según mi punto de vista, hacia la política en general, hacia cómo se está llevando la política en España, y bueno, podríamos hablar de la política en prácticamente casi todo el mundo. Entonces, yo encuentro un riesgo, y es que hace poco he oído de que este movimiento puede tender a convertirse en un partido político. Por favor, compañeros, no acabéis lo que también ha comenzado, no lo acabéis mal. Seguid tal y como estáis, seguid reivindicando que la política no es justa, que la política actual no es justa, y que España se está convirtiendo en un baño de mierda. Seguid como estáis ahora, lo que también ha empezado, que no acabe mal. ¿Lo del baño de mierda que te refieres a por mi baño? O... podría ser, porque existe una... habría que hacer una reflexión sobre la casa de cierta persona. Pero eso necesitamos otro programa. Necesitaríamos otro programa para hacer esa reflexión. O dos, sí. Camarón, cuéntanos, joder. Bueno, solo un pequeño detalle. De hecho, creo que es un reflejo, un microcosmos, no su baño, de lo que va a poder llegarse a convertir España si no paramos, ¿no? Camarón, cuéntame. Cuéntanos. Eso, voy a respetar tu baño y ya hablaremos otro día de tu baño. Y... no, eso, la verdad es que lo que han dicho Sitte, el Tirilla y Javi, la verdad es Dimitri, que... Dimitri. Ah, Dimitri, perdón. La verdad es que no hay poco más que hay que añadir. La verdad es que sí, yo también creo, por una parte, hostia, ahora minuto a minuto hay más noticias, entonces lo del partido político lo veo complicado y tal, pero no sé, ahora está leyendo como el comunicado y eso. La verdad es que lo que piden es que se vaya a votar y que vote a gente que tenga unos puntos claros, ¿sabes? O sea, lo que a todos nos interesa, que cambie la ley electoral, que realmente nos mande quien el pueblo quiere y que se haga todo mucho más limpio. A mí me gustaría comentar, yo no estoy muy de acuerdo con que se convierta el movimiento, como ha comentado Dimitri, en un partido político, porque creo que desvirtuaría bastante de la espontaneidad que ha mostrado hasta el momento el mismo, que es algo que me ha sorprendido. Y qué putada, compañeros. Está ya la movilización social en España y nos pilla a nosotros en Wrocław, Sí, siempre, tío. En siempre. El momento que se convierta en un esclavo de la ley electoral, de la ley de partidos, de la política en definitiva, ese movimiento perderá toda su esencia, por desgracia. Sin embargo, lo que a mí me ha gustado, y creo que soy bastante crítico, como ya he dicho en algunos blogs con los que participo, soy bastante crítico con algunos programas de la plataforma Real Ya o con alguna de las cosas, pero sin embargo, una de las cosas positivas que ha tenido este movimiento, que a mí me ha sorprendido de forma grata, es que ha sabido canalizar el descontento que estaba latente en gran cantidad de personas. Porque muchas veces, ¿cuántas veces en este programa nos hemos planteado por qué no estallaba, no ya una revolución, que sería lo que todos deseamos, y haría que nos fuésemos para allí con el coche, con el avión, o en bici, o sapiejotem, ¿no? Caminando. O con el dragón blanco, ¿no? O si hace falta en caballo, como los propios celtas... De esta zona. Bueno, ya no es tanto, eso sería aspirar a que es aspirable, pero ¿cuántas veces nos hemos preguntado por qué en nuestra apreciada piel de toro, con las condiciones objetivas de situación que se estaba llevando, digamos, hasta el límite de lo soportable, no estallaban movilizaciones, no ya una revolución, pero sino movilizaciones como las que se estaban dando en otros lugares de Europa? Y ole, en el sentido de que es una movilización que hasta el momento se ha sabido llevar desde la horizontalidad, sin que haya líderes visibles, sin que haya una vinculación concreta al mundo de los partidos y los sindicatos, porque hay que señalar que los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, en nuestra apreciada piel de toro, desde que firmaran en 1977 el denominado Pacto de la Moncloa, se han convertido en auténticos, de alguna manera, contenedores del descontexto social. ¿Cómo fue la huelga? Títeres. Se han convertido en títeres. ¿Cómo fue la huelga del 29 de septiembre? Aquello fue una patochada. A mí me pilló allí, solo desviando un poco del tema principal, decir una cosilla. A mí me pilló allí en España y nadie la siguió. Es más, incluso conocidos, tío, que toda la vida, gente ya de una edad considerable, o sea, gente muy adulta y que ya vienen de vuelta, o sea, que lucharon por los derechos que nos están recortando, no secundaron la huelga porque no creían en ella, porque venía de tiempo y todo. Pues no, yo los sindicatos creo que se han convertido en una especie de partido político. Yo, de hecho, lo que quiero reafirmar es lo bonito de este movimiento es también ese aire pacifista, ¿no? Ese movimiento tranquilo, no buscan violencia, no buscan crear una agresividad, no, de modo pacífico, tranquilo, simplemente que sean escuchados y realmente coger el protagonismo que se merece, ¿no? Porque y también lo que me gusta es que están quitando a los partidos, no se están identificando con ningún partido político de España y que es un grupo, es algo improvisado que ha salido de la gente y que sobre todo creo que sale del protagonismo principal, el mayor protagonista para crear un mundo mejor, ¿no? Es el pueblo, ¿no? Es la gente con sus derechos y... Ya que lo comenta Sittel, decir que al finalizar la manifestación del 15 de mayo en Madrid, sobre todo fue en Madrid, nuestros amigos de la porra y de las pelotas de goma repartieron de lo lindo. Hay un vídeo que está circulando ahora mismo a través de la red que se ve como dos secretas le están pegando a un chaval, intervienen los antidisturbios e incluso los propios secretas se llevan un poco de lo lindo, se identifican como policías y aquellos son imágenes de cómo se está viendo que actúa la policía. Evidentemente se trata de un movimiento, y voy a ser breve como siempre, se trata de un movimiento que hasta el momento no está planteando una actitud ofensiva. La duda que me cabe, si el movimiento continúa más allá del 22 de mayo, cuando quizás los grandes focos no estén presentes en las plazas, quizás la determinada permisibilidad política que se está viendo ahora por parte de, o supuesta permisibilidad política que se está viendo por parte de las fuerzas policiales cambie. Porque claro, daros cuenta que la concentración que derivó en posterior acampada, acordaros que la primera acampada fue desalojada, la concentración que ha derivado en la posterior acampada fue... me he perdido, cago en la leche. Decir que ahora no están interviniendo porque a lo mejor una respuesta ahora violenta por parte de la policía crearía un escándalo de cara a las elecciones. Pero cuidado. La policía, los principales violentos, yo siempre lo he dicho, lo reafirmo y lo digo aquí, los principales violentos, los principales terroristas... El Estado. Dokwadni. A mí me resulta una cosa muy graciosa. Por un lado, el Estado, el gobierno, dice... Sois estupendos. Yo os apoyo y no sé qué y tal y pascual. Y por otro lado, las fuerzas de seguridad de ese mismo Estado, de ese mismo gobierno... pega palos. A mí me resulta una cosa muy graciosa, ¿no? Ja, ja, ja, ja, ja. ¿Por qué vivimos en claves electoralistas en todos los sentidos? Vamos, ¿por qué escondemos la violencia del gobierno y del Estado? Nosotros no la escondemos, la esconden ellos mismos, la propia violencia. Por supuesto, esto no es violento ahora mismo por parte de la policía porque de cara a unas elecciones no es bueno para ellos. Entonces, es una nueva estrategia política simplemente. Han amenazado con prohibir las movilizaciones para el día de las elecciones. Y dan como razón de que sí, pueden, partidos políticos andan detrás de ese tema. Sí, y que pueden variar mucho el rumbo que pueda tomar unas elecciones así, ¿no? Pero es completamente absurdo. Simplemente no te vas a poner en plan dictador cuando quieres que te voten, porque entonces es tirarte piedras a tu propio tejado. Es simplemente un giro político más que están utilizando, y a partir de las elecciones verás cómo todo cambiará. Seguramente volverá la agresividad, seguramente volverá los ataques y desalojos de los sitios. Compañeros españoles, desde aquí, desde Polonia, yo quiero mandar un mensaje. El día de las elecciones, en vez de ir a votar, ir a la Moncloa a tirar tomates. ¡Coño! Pues sería una de las cosas más con una carga poética increíble, ¿eh? Sí, hablando de hecho de poesía, No. Creamos una nueva tomatina. Una nueva tomatina. Cada 4 años. Tomatina en la Moncloa. Ahora, ahora, ahora. Tomatina en la Moncloa. Sí. Así, nostálgicos, no, no añoráis. Nos imaginamos, vamos a viajar en el tiempo con un agujero gusano. ¿No nos gustaría estar ahora haciendo este programa ahí, en la Plaza del Sol? Ahí al lado de esos compañeros. A mí me encantaría. Yo lo que digo, yo ojalá Dios. Me cago en Ross, se diera, me cago en Ross, que de Burgos es eso, hostia puta. Que se diera ya la teletransportación. Yo ahora mismo me transportaba a no sé si a la Puerta del Sol o a la Plaza Mayor de allí de Burgos, mandarles un saludo, no sé si nos escuchan, quizás haya alguno que sí, pero a todas las ciudades donde está ahí la gente resistiendo, donde lo bonito de este movimiento es eso, que aglutina a una gran cantidad de descontento social, lo ha sabido exteriorizar y no sé, nos ha pillado en brazos. La primavera está buenísima, ¿eh? Ahora mismo la primavera es una cosa que... Pero, hostia, es como estaríamos... Si esto te pilla en pleno invierno, tío, con lo depresivo que es esto, tío. Te coges el avión al día siguiente y dices... Pero ahora en España está cayendo la de Dios. Ha llovido tela, ¿eh? Ha llovido tela y la gente sigue allí. O sea, que la primavera, todo lo que tú quieras, pero... Sí, con mucha agua. Yo creo que hasta eso ha sido una ayudita del destino. O sea, yo sé que lo tuvieron que pasar muy mal, tío, y pero que ayer lloviera y resistieran, tío, eso para mucha gente que está un poco fuera de todo, hostia, es una forma de decir, vamos, en serio, que la lluvia no nos mueve de aquí. Y a nosotros la lluvia tampoco nos va a mover del búnker. ¿Sí, Tel? Sí, no, de hecho decir que una de las cosas positivas del movimiento es, primero, pancartas originales que he visto por la red, y luego, segundo, una cosa que me gusta mucho, que sobre todo creo que estos dos últimos días están haciendo hincapié, ¿no? Hincapié en que es algo serio, que no es, que se lo están tomando serio, y es, por ejemplo, están evitando que la gente se crea que ahí es una fiesta y vamos con nuestras cervezas a hacer un botellón. No, o sea, me ha gustado que están bien organizados, que hay una seriedad, que han sabido organizarse y están mostrando al exterior que es serio, que no es cuestión de tomarnos unas cervezas y venga y tal, no, no, que es una postura. Y gracias a toda esa solidaridad de las personas que están apoyando a esa gente que está allí, esa gente que lleva comida, que lleva bebida para las personas y que sin ellos sería más que imposible seguir continuando con esta lucha. A nosotros... No hay moticata de calamares, no hay... A nosotros la lluvia no nos va a impedir continuar con nuestro programa. Desde el búnker de Valerio vemos las estrellas. Nos asomamos a la ventana, vemos pasar gente en bicicleta, vemos pasar gente haciendo el pino con las cejas y decimos ole, ole y ole. Nos vamos con un poquito de música, camarón. Vale, vale. Venga. Mattina mi sono alzato e ho trovato il vaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se muoio da partigiano. Seppellire la sua montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, seppellire la sua montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e le genti che passeranno, mi diranno che bel fior, e questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà, morto per la libertà. Os está costando volver con este corte, pero bueno, vamos allá. Y estamos debatiendo diferentes aspectos de este novedoso y renovado movimiento que ha logrado sacar a la calle el descontento social latente que ha existido siempre en el Estado español, pero que ha faltado una chispa para que se desencadenara. Fijaros, comentaba el compañero Sittel cuando hemos iniciado el programa la capacidad de movilización que tienen las redes sociales, que las hemos demonizado en un primer momento, pero que si algo tiene que ver con otra serie de movilizaciones radicales que se han desarrollado en otros lugares, como en los mundos árabes, como en el Magreb, ha sido a través de las redes sociales, ¿no es así? Sí. De hecho, bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que es un instrumento que está ahí, las redes sociales. Creo que es un instrumento que incluso, no sé si esto, que en cierta manera tengo la sensación que se les escapa de las manos a los poderes fácticos. Y creo que es un movimiento que viene usado como instrumento, perdón, un instrumento que viene usado, pues, puede proyectar grandes construcciones futuras y poner peldaños interesantes para el futuro. Y una de las preguntas que nos hemos hecho a micro cerrado es la siguiente, ¿no? Y vamos a entrar ya directos al grano, y es, ¿esto está pasando en el oeste? ¿Esto ha pasado en España? Más o menos algo parecido pasó en Grecia. En Portugal también se está haciendo un movimiento muy bonito, y ahora, bueno, ha saltado a España y nos preguntamos, y Francia, por supuesto, pero Francia y Francia, como siempre. Pero ahora yo me pregunto, ¿y el este de Europa, especialmente donde nos encontramos nosotros, Polonia? Porque vale, Polonia es un país que es cierto que la crisis no le llegó y no se dijo que fuera uno de los países afectados, pero el alto porcentaje de paro para no estar en crisis, y lo que nosotros, por nuestra experiencia de aquí, lo difícil que es vivir, ¿no? O sea, lo difícil que es poder tener un bienestar en este país, nos preguntamos, porque de hecho hay polacos, yo conozco el caso, que se ven obligados en verano a buscarse la vida en otros países europeos para poder sobrevivir, para poder volver en octubre, en otoño, y poderse pagar un alquiler de una habitación. Es decir, están en unas condiciones que realmente, si tú lo piensas, dices, ¿por qué no se rebelan? Y yo os lanzo esta pregunta a mis compañeros de aquí. ¿Por qué los polacos no se rebelan? ¿Por qué no se unen? Yo personalmente creo que es porque son demasiado individualistas. Personalmente. Yo a colación de la pregunta que lanza Valerio, y vamos a tratar de... Perdón, sí, con la doble personalidad me hago ya un lío. Me gustaría plantear también otra pregunta. ¿Es que un movimiento como el que se está dando ahora en nuestra preciada piel de toro se podrá dar algún día en Polonia? Pienso que algún día se podría dar. Hablo con voz de un polaco al decir que en Polonia... se está demasiado politizado. Estamos en una democracia muy reciente, en un libre pensamiento muy reciente, en definitiva. Polonia ha estado siempre sujeta por una política. En su momento comunista y en otro momento extremoderecha, prácticamente. Y actualmente, pues prácticamente igual, ¿para qué mentir? Entonces, es un libre pensamiento demasiado joven como para movilizarse por algo. Y es una violencia con la cual no puedes luchar... contra la cual no puedes luchar como luchabas contra una dictadura. Esto es, aquí existe, como existe en la mayoría de las naciones, una dictadura encubierta, en la cual vamos a votar y después hacen lo que les sale de los cojones. Sí, pero como tú dices, es un pensamiento joven, es una liberalidad, no libertinaje, pero una libertad joven. ¿Cómo ocurrió en España? Cuando nosotros tuvimos libertad, era una libertad joven en la que, en verdad, tampoco... ¿En España ha habido alguna libertad? Sí, claro que ha habido. Claro que ha habido durante la transición y después la hubo. Yo no estoy del todo de acuerdo, pero bueno... Del todo de acuerdo, pero muchas más libertades que durante la dictadura sí que hubo. ¿No? ¿No? Entonces Polonia, salvando las distancias, después de estar bajo un yugo... No, ahora tiene una libertad que es relativamente joven. Entonces, la gente no se moviliza todavía porque está disfrutando de esas libertades. No. En un futuro seguramente que se movilizarán. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Tirillas, pero sobre Polonia. Y, pero también añadiría dos percepciones mías. La primera es que creo que los polacos han salido de una época de terror, están como cansados de luchar, y ahora que han conseguido lo que para ellos son unas libertades, como ha dicho, pues bueno, dicen, el mundo no es perfecto, pero creo que se consuelan con el mensaje de esto es lo mejor que podemos tener, ¿no? Este pues tipo a mí no me da la gana pensar que esto es lo mejor que podemos tener. Si nosotros, okay, yo opino como tú, pero yo me refiero a lo que creo que opinan ahora mismo ellos. Pero luego, segundo, yo hago hincapié en mi segunda percepción, que es la del individualismo, ¿no? Hablo con los polacos y los polacos se quejan. O sea, yo tengo contacto con polacos todos los días, un contacto muy agradable. Y yo noto que el polaco se queja con esos besos prohibidos, ¿no? El polaco se queja, el polaco está disconforme con lo que hay. El polaco le gustaría que en Polonia hubieran otras medidas y otro bienestar, pero lo que a mí me llama la atención es que creo que sí se quejan. No están totalmente de acuerdo, pero creo que no les falta como esa unión, esa, no sé que cómo explicarlo realmente, pero que tienden a un individualismo, quizás a lo mejor porque su experiencia les ha dicho que la unidad, la grupalidad que vendía el comunismo, pues les ha hecho mucho daño, les ha creado muchos fantasmas en sus espaldas. Unos fantasmas en algunas veces ciertos, pero que creo que les confunden, ¿no?, un poco esos fantasmas, no sé. Le falta, a mi modo de ver, una especie de liderazgo real. En España nos quejamos mucho de los sindicatos, y con toda la razón. Los sindicatos son una especie de títeres del gobierno. Si te vienes a Polonia, el sindicato por antonomasia, el fundador de las libertades, Solidarnosc, está hiperpolitizado, pero totalmente. No existe ningún tipo de protesta ni hacia el gobierno, hacia las situaciones, hacia la ley laboral, que aquí es tremebunda. Hacia la situación de un país que no es que haya entrado en crisis, sino que está en crisis desde hace muchos años. Camarón. Y siento quedar como el puto profesor que va dando turno, pero Camarón, joder, me estás mirando y yo sé que te está echando la señal de un beso prohibido. No, coño, no llega tanto. Yo es que pienso como Sidel y como Tirillas, que es un poco, están cansados, tío. Llevan 100 años, más de 100 años luchando, ¿sabes? O sea, que se han cansado un poco, y yo creo que ahora quizás lo que para nosotros no es libertad y todo esto, ellos lo están viendo como una libertad. O sea, el poder ir, el poder comprarse algo, la galería Dominikanska, sí, pero parece una gilipollez, pero es que nunca la han tenido. O sea, y que, ¿por qué se está peleando otra vez ahora en España? ¿Por tener un no sé cómo decirlo, un nivel social, un es que no me sale la palabra, no sé, por tener otra vez los derechos que teníamos, y ellos lo acaban de tener? No son los mejores, pero tampoco son los peores. O sea, veniendo de donde viene, pues están un poco cansados. Bien, yo creo que no es el motivo del debate de este programa, pero la ley laboral que existe en este país es para mear y no echar ni gota. Ya, pero... Cierto, sí. Pero comparado con lo que hay, pues eso se creó muchos problemas. O sea, después de una, no sé si dictadura o un control férreo de la Unión Soviética aquí... No, dictadura, vamos a decir las cosas como son, dictadura, evidentemente. No pasa en muchos sitios que gane un partido político y a los 4 años vuelva a ganar el comunismo. O sea, es algo raro, nunca... Excepto en Moldavia, ¿no? No sé. No, en Moldavia siguen los mismos. Lo que pasa es que aquí antes había mucha empresa nacional, y para que andaran las empresas tenían que despedir a gente, porque antes la gente tenía que tener trabajo aquí. Y ahora hay mucha... Despidieron a mucha gente y tal, y sobre todo donde empezó la movilización, que empezó en Gdansk, en el mar, y a mucha gente de los astilleros, que fueron los que empezaron la movilización, cuando mandaron ellos, porque llegaron a mandar ellos, este sindicato, se quedaron la mitad sin trabajo. Y lo mismo pasó en la mina y tal, porque claro, estaban nacionalizados, pero todo el mundo tenía trabajo. Y ahora pues se han encontrado de que mucha gente tiene trabajo otra vez, de que tal, de que pueden ir a un centro comercial, se pueden comprar un teléfono, pueden tener internet, pueden tener todas esas cosas. Pueden tener relaciones con una galería yankee. También. Pueden dar besos prohibidos. O sea, también, pues están cómodos aquí y yo a veces me pasa que hablando de cosas libertarias, de muchas cosas así con ellos prefieren estar como están, que están bien y que se dejen de experimentos ya. Yo venía para aquí cuando venía al búnker de Valerio por, no sé cómo se llama esta calle, no sé ni cómo se llaman las calles en esta ciudad, me da igual. Pues Nietzsche. Efectivamente, Molvé. Y me he encontrado con un compañero catalán que me decía eso. Dice, yo es que aquí creo que eso jamás podría ocurrir porque aquí necesitan la figura de líderes. Y quizás en los países mediterráneos que somos más, como somos más de autoorganizarnos, quizás podemos funcionar sin menos líderes. Dimitri, ¿cómo es eso? Lo que he estado diciendo antes. Aquí lo ideal sería que no tuvieran un líder carismático como que liderara, pero aquí se necesita eso por tradición política. Entonces, hasta que no haya alguien, pienso yo, ojalá surja aquí algún tipo de movimiento que proteste contra lo que está sucediendo. Hasta que no aparezca, creo que aquí no va a haber nada, porque se está acomodado, se está viviendo esa especie de libertad entrecomillada, muy entrecomillada, porque esto al fin y al cabo no es más que una dictadura encubierta, igual que en todos sitios. No pasará nada, no pasará nada, por desgracia. Y desde locales y rincones como este, seguiremos cantando al viento y a las mareas y a la tormenta que una vida mejor, una vida antipolítica es posible, pero no podemos. No tenemos que nos lleve hacia la victoria final. Arriba, abajo, camino ya le he visto el refajo. Abajo, arriba, que a mi novia le gusta la gripe a la Carolina. Venga, vámonos. Bueno, no. Señores, hablo sin micro. Bien, pero en el búnker de Valerio todo es posible. Nos vamos a ir con un corte, no de venas, sino radiofónico, y volvemos enseguida. Hasta luego. De que el mundo es horrible y la intención de hacer lo posible te conocí. Go. si vienes tú, voy mucho más tranquilo, confío en ti. Me siento comprendido, es fruto de los años y los gestos y de saber que vas en serio en esto, te conocí. Mira, yo el otro día hablando de Pierdoli, estaba en... Mira, me voy a liar la manta a la cara. Joder, había un director de cine que estaba el otro día diciendo que comprendía a Hitler. Me cago en su puta huevo. Mira, además, yo el otro día estaba en Cracovia, me voy a liar la manta a la cabeza, me da igual que me manden a donde quiera, a deportar a Siberia, si hace falta, ya estoy en el búnker de Valerio. O sea, no sabemos tengo... que no te gusta hablar de ti. Eso es. Y mira, estaba el otro día en Cracovia, que te comenté el otro día, y estábamos en un encuentro de profesores de L, de profesores de español como lengua extranjera, y la embajada invitó a un escritor que no sé ni cómo se llama, y que nos contó lo bonita que eran los 30 años de democracia en España de la literatura. No salté, debería haber saltado, y un compañero de Barcelona le dijo, joder, pero ¿cómo no saltaste? Pues prefería... tenía que haber saltado. Yo ahí reconozco que me callé, me pudo la vergüenza, aunque creéis que no, a veces soy un poco vergonzoso, pero nos decía eso, antes se podía, ahora no se podía. Mierda para ti, si lo estás escuchando, ¿no? Que decían los muchachada Nui. Dije, mierda para ti. ¡Ale! ¡Pues ale, te ale! Bueno, y sin irnos más, se nos acaba de ir Sittel a los baños de este búnker, que aunque sea un búnker también tiene baños, y nos estaba... Están más limpios que los de tu búnker. Bueno, toda comparación es odiosa. Pero decir, está diciendo Valerio, o Sittel, ¿qué significa realmente votar? Pues yo tengo una máxima, eso es, yo solamente voto en los conciertos. Ahí está. Camarón. Yo me gustaría hacer una pregunta si alguien ha votado, o sea, nosotros teníamos que votar por correo. Yo jamás, yo no votaba ni para delegado, ni para delegado de clase. Ya ahí te salía tu vena, ¿cómo dijiste el otro día? Ácrata y... Y Sérgica. Eco. Camarón, ¿tú has votado alguna vez? Yo sí. ¿Y qué tal? Pues bien. No. Fue emocionante. Sí. Fue emocionante eso de ir a... No, yo me acuerdo que la primera vez. A una cosa que no era estudiar. Yo siempre, cuando voy a votar, miro. Desecho los partidos, digamos, que salen en la televisión y de todo, el que más me gusta el nombre. Una vez votamos al partido por la legalización de la marihuana. ¿Votarías a Bildu? No sé, yo es que esa lucha no... no, sí. Yo ahí ni entro ni salgo. Yo bastante tengo como... Bueno, para explicar al compañero de la República de la Picuriña, Bildu es la coalición por la que actualmente se presenta la izquierda berchale. Sittel, votar. en los conciertos, con B, con V. Votar, siempre votar, mientras el grupo sea bueno, ¿no? y se hagan algún solo de guitarra. Votar, ¿qué significa votar, no? Hoy me hablaban desde España y me decían, qué bueno que a raíz del movimiento de la gente, los políticos están consiguiendo que la gente se conciencie de la importancia de votar el domingo. Yo creo que los políticos, una vez más, si dan esa conciencia y la gente se lo cree, les está volviendo a mentir. Es una mentira más dentro del saco de mentiras que tienen. Porque votar, ¿qué es? Votar es mantener este sistema, votar es mantener estas reglas. Ya se ha demostrado que en España Rubalcaba, Zapatero, Aznar, compañía, es más de lo mismo. O sea, es la misma mierda pero vista desde diferente váter, en fin. Pero es lo mismo votar. Si queremos votar para mantener este sistema, creo que es un error, ¿no? Creo que lo adecuado sería el domingo que la gente, en vez de votar, se fuera a la plaza principal de su ciudad y acampara. Eso sería un acto más que poético. Eso, señores, si pasa, me comprometo aquí, el martes cojo un avión y me planto en aquella tierra de piel de toro. Me cago en cross. Joder, qué bueno, qué bonito. Bien, si es que hasta que no metamos cerveza en los parlamentos, no se solucionará nada. ¿Por qué? Las cervezas ya tienen cocaína en los parlamentos. Seguramente, pero eso es de pijos, coño. Pero son ellos unos pijos con dinero. Por pero supuesto. Con dinero ajeno, ¿no? Pero claro, con dinero ¿para ajeno, qué ¿ves? Coño queremos votar? ¿Para qué hostia queremos votar en una dictadura encubierta por los poderes fácticos de las multinacionales y los fácticos gobiernos pseudo socialistas o pseudo hitlerianos o pseudo lo que sea? ¿Qué hostia? Compañeros, vamos a las barricadas, hostia, no vayáis a votar, coño. ¡David, voté! ¿Para qué leche vais a ir? Para apoyar a un pensamiento que os va a quitar la libertad, que os va a quitar todo lo que tenéis. Ya os ha quitado el trabajo, os acabará quitando los calzoncillos, coño. Venga, va, y otro discurso mitinero. Camarón, tú estás por el voto. Yo no, yo qué va, tío. Yo que la gente haga lo que quiera y se lo pase bien y ya está, tío. Y que voten los conciertos. Mira, había un grupo, tío, de allí, de mi querido Burgos, y que alguna vez ha tocado por Gamonal, que decía: da mil votes, no des votos, vota solo en los conciertos. Tirillas. Yo estoy completamente de acuerdo con tu grupo, Burgales. ¿Sabes? Vota, vota mi pelota, es lo que hay. O mis pelotas. Mis pelotas votan cuando hay besos prohibidos. ¿Cómo vas a hablar tú y yo de eso? ¿Pero a micro abierto o micro cerrado? Vamos a ver. Dice: y el que no vote del Partido Popular del PSOE, que es igual, que es el partido del GAL. El que no vote del Partido Popular del PSOE, que es igual, o de izquierda hundida. Y hay que señalar, por otra parte, la cantidad de guiños que desde los grupos de la llamada izquierda están haciendo a este movimiento. Son guiños completamente electoralistas, ¿no es así, compañeros? ¿Itel? De hecho, antes se ha comentado, ¿no?, la calma antes de la tormenta que están creando las fuerzas del Estado, ¿no? El mayor medio de opresión que hay, con esas pelotas de goma y esos cascos que recuerdan a los grises, ¿no? A las tropas de Sauron, en cierta manera también, ¿no? Orcos de Mordor, canalla fascista, dice, ¿cómo era esa canción que vimos el otro? Dice: Orcos de Mordor, la Plaza de Oriente, la madre del Papa, y el 20 de noviembre tienes caspa en la camisa nueva, la foto de Franco, la de Primo de Rivera, pero todos creemos en una cuestión: con Sauron se vivía mejor, con Sauron se vivía mejor. Orcos de Mordor, por la gracia y por Dios, por la patria y por Dios. Cuando dice, ¿cómo era? Dice, a capela, señores, a capela. ¿Cómo es? O sea, dice: elfos, enanos, hombres y medianos, cuando vuelva Sauron inar al paredón. Una, dice: grande, libre, viva Mordor. El que escribió esta canción la hizo desde el váter, ¿verdad? Puede ser. Bueno, se nos está yendo, pero vamos ya entrando en la recta final de nuestro programa. Le hemos dado un toque al final gracioso, como debe ser. Y a mí me gustaría ya que hiciésemos la última reflexión antes de mandar a nuestros oyentes a tomar por culo con viento fresco. Yo creo que la reflexión que se puede hacer es que cada uno comparta. Es un movimiento precioso, bello, es un movimiento que creo que hemos apoyado desde aquí, pero creo que se podría hacer una reflexión. ¿Qué miedos podemos tener de que surja a raíz de este movimiento? Mis miedos particulares son, primero, que se politice, segundo, que a partir del 22 de domingo no quede nada de este movimiento. Se quede en el olvido como una cosa más, ¿no? Y creo que es un movimiento prioritario y que tienen que acabar consiguiendo el protagonismo la gente del pueblo. Y si no se consigue, al final creo que no queda otro remedio que hacer reventar este planeta en conflicto. Lanzo una llamada a los medios de comunicación no politizados e independientes. Pues no sé dentro si es una llamada al espacio exterior. Bueno, antes lo existían. Ahora es posible que no, pero compañeros, hay que fundarlos, hay que formarlos. Como el nuestro. Date cuenta, Dimitri, que esto es un medio de comunicación no politizado, o por lo menos no del todo, ¿no? Perfecto. Hago una llamada a ellos para que no dejen esto en vacío, para que desde las ondas y las y los rayos ultravioleta españoles lancen una llamada a que esto no termine y a que esto mantenga su esencia, por favor. Luchemos contra la política actual, que no tiene nada que ver con esa democracia de la que tanto hablan. Yo no hago ningún llamamiento, simplemente dar mi apoyo a todas esas personas que se han reunido en plazas, que están durmiendo a la intemperie, esas personas que están aguantando ahí porque creen necesario un cambio, al igual que muchos españoles creen. Entonces, ninguna llamada, todo mi apoyo para vosotros. Me gustaría estar allí con vosotros. Sí, la verdad es que llamada ninguna, pero... ¿Mamada? Tampoco. ¿Besos prohibidos? Joder, con los besos prohibidos. Parece que estaba yo por medio, tío. Yo sé, ¡cago en la puta! ¡Explícalo! ¡Explícalo qué hostia significa eso! Yo no explico, que después todo se sabe y mejor quedar algunas cosas en la recámara. Por la pregunta es... Ya hablaremos tú y yo. La pregunta es, ¿comes patatas o comes almejas? Almejas, siempre almejas. Me encantan las almejas de cualquier tipo, siempre que estén bien lavadas. Como el chiste, ¿no? Cuéntalo. Y que no tengan pelos de mar. Que le decía un amigo a otro, dice... Manolo, ¿a ti te gustan las almejas con limón? Dice, a mí sí, dice, pero a mi mujer le pica un poco. Y con esta reflexión, yo creo que, Valerio, es el momento que salga toda la rabia concentrada, todo el poder de la palabra, todo el hecho que permite la dialéctica, no de las porras, como nos demuestran estos amigos de Rubalcaba, sino... Te ha salido voz de algo. Eso es el fumar tanto. Mientras escarbo entre las sábanas en busca de tu pezón, para buscarlo con mis labios y no olvidarlo. Mientras entrelazamos las manos y tengo ganas de volver dentro de ti para recobrar mis mejores sensaciones, te susurro al oído, se puede volver a creer, se puede volver a creer. Desde la distancia lo he visto, las calles de mi país se toman, la gente saca su grito liberador, y te lo digo en serio, cariño, se puede volver a creer, todo es posible, nadie ni nada hará que me vaya de tu exilio. Lo llaman democracia y no lo es, lo llaman democracia y no lo es. Oye, oye, oye, oye, oye. Lo llaman democracia. democracia no lo es. Venga, una canción, joder. Venga, dale. Dale ahí, Dimitri. Dale, dale, dale. Que toma, toma, toma. Que la prostitución es una patatora. Ya llegó el verano, ya llegó la fruta, y el que no se agache es un hijo puta. Turururururu. Turururururu. Sí, qué bonito es un entierro, fum, fum, fum. Qué bonito es un entierro, fum, fum, fum. Con su caballito blanco, con su caballito negro, con su cajita de pino, con su fum, fum, fum. Con su franquito muerto, fum, fum, fum. Mira que no habíamos hablado de este programa de los temas que normalmente, yo no sé para qué ponemos tema a este puto, a este puto podcast, porque siempre es Franco, ETA, Katyn, Bildu. Bueno, señores, yo que es que no me quiero despedir porque estoy aquí tan a gusto viendo las estrellas del búnker de Valerio. Mira, por ahí pasan tres mujeres y yo que sé. ¿Llevarán los besos prohibidos? Pero vamos a ver, vamos a hablar de eso, vaya a hablar de eso, ¿no? No. Yo creo, o sea, que sí, joder. O sea, yo creo que te tendrías que tirar a la piscina. Nuestra audiencia se lo merece. Joder, yo creo que te tendrías que tirar a la piscina. Sí, dinos simplemente, sin decir nombres ni apellidos, ¿qué te ha pasado, compañero Picuriño? A mí me ha pasado una cosa un tanto increíble en uno de estos encuentros entre españoles y estudiantes y demás, que coincidió con uno de estos serie de partidos entre el Madrid y el Barça. Paréntesis, mira, lo que me gusta de este movimiento es que, joder, la gente se moviliza porque no es el puto fútbol. Mira, eso está muy bien. Claro, claro, eso está cojonudo. Allí la gente se movilizó bastante porque era el fútbol. El día que me aconteció esta anécdota, no, yo pasé la noche viendo el fútbol, cervezas arriba, cervezas abajo, todos estábamos un poco borrachos y resulta que una se me lanzó al cuello. Esa es la historia de los besos prohibidos. Y hasta aquí podemos contar. A ver. Segunda parte. A ver, ¿qué pasa? Que aquí solo habrá uno. Y aquí tienen que hablar todos. ¿Y qué pasa con esa chica desgarrada? No sé si estará desgarrada, la verdad. Por mi parte, no. Pero por parte de otra persona que está aquí en esta mesa sentada. ¿Queda almeja dentro del cascarón? Se lanzó a por la patata. Bueno, yo creo que ya se ha dicho suficiente. Yo creo que ya se ha dicho suficiente. Es como siempre un placer, queridos compañeros, estar con vosotros. Exacto. Y siempre. Como, bueno, pues al final lo que tiene este programa, ¿no? Se nos va de las manos. Y bueno, ¿quién sería esa alumna? ¿Quién sería esa alumna para poder besar tus labios, Picuriño? Sería una grandísima alumna, a mí me gustaría persona. Ser esa alumna porque me encantan tus labios. Cuando quieras me los puedes besar. ¡Buenas noches! Cuando yo la palme, tengo ya dispuesto en el testamento que me han de enterrar. Que me han de enterrar. Al pie de una uva, dice de una bodega, al pie de una cuba, con un grano de uva en el paladar. En el paladar. Y a mí me gusta el pipiripipi de la bota empinar. Con el pipiripipi, con el paparapapá. Y al que no le guste el vino es un animal. Es un animal. O es tan bro suave. ¡Animal! Muy buenas noches, Dobranos. ¡Dobranos! ¡Dobranos! ¡Agutico!